forma una rebambaramba que se juntan 4, 5, 7, 8, 9 o 10. Y sale entretanto, avísale al super, que nos estamos quemando. No se sabe el fuego en dónde es. Una mañana dormía y corriendo me tiré por un grito que decía hay fuego en el 23. Se prendió la bombilla y no se sabe cómo fue. Yo lo sé. Es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Haz lo que quieras de mí, haz lo que quieras. Castígame si así tú lo deseas. Tú sabes bien que no soy dueño de mi vida. Tuya y nada más. Hazme tu esclavo. Si quieres, hazme tu esclavo. Seré tu siervo fiel, pero a tu lado. Tú sabes bien que no soy dueño de mi vida. Es tuya y nada más. Tienes el control de mi vida. Yo soy como quieras tú. Eres mi Dios, eres mi reina de mi oscuridad, la luz. Tu nombre se ha tatuado en mi cabeza, tu imagen vive en mis sueños, sufro y muero por tu amor. tus manos mi alegría o mi sufrir. Tú sabrás conmigo qué harás. Soy tuyo, por siempre tuyo, solo tuyo y nada más. Así está escrito, seré tuyo hasta el final. Soy de ti por la eternidad. El control de mi vida, yo soy como quieras tú. Eres mi Dios, eres mi reina, de mi oscuridad la luz. Tu nombre se tatuó en mi cabeza, tu imagen vive en mis sueños. Sufro y muero por tu amor. Soy tú. Está en tus manos mi alegría o mi sufrir. Tú sabrás conmigo qué harás. Soy tuyo y hasta que quieras seré tuyo hasta morir. Está en tus manos mi alegría o mi sufrir. Tú sabrás conmigo qué harás. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Espionaje a jueces. En el teléfono de un ex sargento de la Federal aparecieron más datos y el contacto del diputado Taylade. El involucrado es Ariel Pedro Sancheta, un ex policía que está detenido y a quien le analizaron su línea telefónica. Un dato prendió alertas en tribunales. Entre sus contactos figuraba el diputado kirchnerista Rodolfo Taylade, integrante del Consejo de la Magistratura y uno de los impulsores del juicio político contra la Corte Suprema de Justicia. Internacionales. Israel bombardeó Gaza y grupos palestinos contraatacaron con cohetes. En las últimas horas, Hamas dijo que la primera mujer elegida en su buró político, Jamil al-Shanti, de 64 años, murió en un bombardeo israelí en Jabalilla, en el norte del enclave palestino. Deportes. En un partidazo, Gimnasia se lo dio vuelta a Argentinos Juniors y respira en la pelea por la permanencia. El Lobo venció 3-2 al Bicho en La Plata por la fecha 9 de la Copa de la Liga y se despega a 3 puntos de Huracán y Colón en la tabla general, al menos hasta que jueguen sus respectivos partidos. Espectáculos. Para ver en casa, The Burning Girls. Un pueblo tranquilo solo en apariencia y la llegada de un reverendo son los ejes de la serie británica basada en la novela del mismo nombre, de C.J. Tudor. Disponible desde el jueves en el On Demand de Flow para todos los clientes de Paramount Plus. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo.

En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. También me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El Café. El Café, pruébalo. Bueno, llegamos ya al final de nuestro horóscopo, nuestro tercer bloque está aquí listo, ya preparado para que usted sepa cuál es su destino. Te lo dicen los astros y te lo decimos aquí en el café de la mañana a esta hora. Tómanos un rico tinto y sabrosito, vamos a tomar un sorbito, perdón, escúcheme, pero escúchenlo. Cómo cae bien, ¿eh? Y voy con Sagitario, hoy te espero un día de importantes acontecimientos y sorpresas, de viajes inesperados o reencuentros con personas que en otros momentos fueron importantes. Es un día positivo y lo que sucede te conviene, ¿eh? Aunque tú no siempre lo vas a ver de esa manera. Se está gestando un cambio muy importante en tu vida y ese cambio, atención Sagitario, es para bien, no te resistas. Y nos vamos con el mejor de todos, Capricornio, que es el mío. Importantes preocupaciones de carácter material o laboral, pero que vas a poder superar con éxito gracias al esfuerzo. Es un momento ideal para abordar problemas que vienen de atrás y otras cosas que te estaban agobiando y estaban ralentizando tu vida. La suerte no estará a tu lado, pero al fin lograrás resolver muchas dificultades. Estuvo como Chungueiro y Oliveira, pero bueno, lo aceptamos con todo el destino que nos corresponde. Y pasamos inmediatamente para la gente de Acuario. ¿Dónde está la gente de Acuario? Para todos ustedes, con mucho gusto, les vamos a leer su horóscopo de hoy, día martes 24. No recicles tu cabeza sobre sueños y recuerdos del pasado, porque ese no es el camino. Tu verdadero camino apunta siempre hacia el futuro. La suerte se encuentra en lo que ha de venir, aunque en este momento tu alma necesita replegarse y volver la vista hacia atrás, pero la vida te obligará a que no lo hagas por mucho tiempo. Claro, hay que mirar, pero simplemente para saber qué es lo malo que se ha hecho. Y cerramos el día del horóscopo en este tercer bloque con la gente de Piscis. Saturno se hallará poderoso en este día de hoy y te obligará a pisar tierra y centrar tu atención en la realidad, incluso aunque esta sea muy dolorosa, ojo con eso, ¿eh? Pero también te ayudará a descubrir al fin la solución a muchos problemas que hasta ahora te estaban agobiando. Es un buen día, aunque a ti te va a parecer todo lo contrario. Pero amigo de Piscis, confía que los astros están contigo. Este es el café de la mañana. ¡Súbele volumen! Levántate con el café. El café. Penando por causa de un mal amor, no encuentro. más porque sí te compuse esta canción, cantará en tu corazón lo poquito que te di. El café sabe mejor, pruébalo. Levántate con el café. El café. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Sports. Avanzan los Juegos Panamericanos 2023 y tras la jornada de ayer en la cita deportiva que se está disputando en Santiago de Chile, el país que actualmente está liderando el medallero es Estados Unidos con 83 preseas en total, 41 de oro, 18 de plata y 24 de bronce. Asimismo, México y Canadá se mantienen en el podio segunda y tercera respectivamente con 32 y 40 medallas, por lo que pintan para ser de los países protagonistas en esta edición. La cuarta es Brasil con 7 oros, 13 platas y 15 bronces. Quinta es Colombia, 4 oros, 8 platas y 6 bronces. En la jornada de hoy se entregarán medallas en los deportes del ciclismo, en la modalidad de pista, en el ómnium, en la gimnasia artística, en el remo, en el taekwondo y en el levantamiento de pesas. En fútbol, la Champions League 2023-2024 en la fase de grupos continúa hoy con la tercera jornada en la que se espera que haya cambios en las tablas de posiciones. Es importante decir que parcialmente los líderes son Bayern Múnich en el grupo A, Lens de Francia en el grupo B, Real Madrid de España en el grupo C, Real Sociedad de España también en el grupo B, Atlético de Madrid lo mismo en el grupo E, Newcastle de Inglaterra en el grupo F, Manchester City también de Inglaterra en el grupo G y Barcelona de España en el grupo H. Hoy solo los primeros cuatro grupos estarán en acción y entre los partidos más llamativos aparecen algunos como el del Manchester United de Inglaterra frente al Copenhague de Dinamarca. Galatasaray de Turquía va a enfrentar a Bayern Múnich de Alemania. Lens de Francia frente al PSV Eindhoven de Holanda. Sevilla de España frente a Arsenal de Inglaterra. Sporting Braga de Portugal frente a Real Madrid de España. Unión Berlín de Alemania frente a Nápoles de Italia. Inter de Italia frente a Salzburgo de Austria y Benfica de Portugal frente a la Real Sociedad de España. El periodista belga Jean-Yves de Brooks, hombre joven que ha disputado solo una carrera de 3 semanas y que lo hizo recientemente en la pasada Vuelta a España, está en la mira del gran equipo británico Ineos Grenadiers de la categoría World Tour. Los medios europeos advierten que se alista una propuesta por parte de esta escuadra, aunque no se ve tan claro que el Bora Hansgrohe de Alemania, su actual equipo, lo quiera dejar ir, pues está demostrando mucha categoría. Lo que se anuncia es que el británico Geraint Thomas continúa por 3 temporadas más y se sigue preparando el colombiano Egan Bernal. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial, AIR Sports, New York. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota siempre brillará. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Yeah. Y yo estoy aquí,

sabe mejor. Mis caderas parecen un vaivén, porque amigo mi manera, bailo y gozo como es, porque tengo sabrosura de la cabeza a los pies. Porque amigo mi manera, bailo y gozo como es, porque tengo sabrosura de la cabeza a los pies. Porque yo me desbarato cuando me pica un tambor, porque me gusta la salsa, merengue, cumbia y son. Dice, ajá, coquetona, te llama la coquetona. Café sabe mejor, pruébalo. El café sabe mejor, pruébalo. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El café sabe mejor, pruébalo. A Chimbote, tierra bella, hoy te canto para ti, primer puerto pesquero del mundo, y tu bahía sin igual, tierra de lindas mujeres, y tu ambiente tropical, donde nacen las estrellas, para el arte nacional, en música los rumbaneros, en volei la selección, en fútbol es José Galvez es campeón, en música los rumbaneros. En volei la selección, en fútbol es José Galvez. José Galvez es campeón. ¡Agua! ¡Rico! ¡Arriba Galvez! Chimbote, tierra de, hoy te canto para ti. Primer puerto pesquero del mundo y tu bahía sin igual. Tierra de linda mujer y tu ambiente tropical, donde nacen las estrellas para el arte nacional. En música los rumbané, en volei la selección, en fútbol es José Galvez es campeón. En música los rumbané, en volei la selección, en fútbol es José Galvez es campeón. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas, una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Yeah. la gente me quiere tomar. Dame tu cariñito y dime que se siente rico. Y ven, acércate un poquito y dime que se siente rico. Con esta rima, bam, bam, vela, vela, bam, bam. Por eso que la gente me quiere tomar. Son caballeros, repiten Ángeles y Junior Jen haciendo historia. Imperio, metiendo mano récords. Llegamos. Los mejores. Eurolatina. Siento que si hablo, te voy a nombrar. Que si salgo a la calle, te voy a encontrar. Contesto el teléfono, voy a escuchar. Es cosas tuyas que no quiero oír más. ¿Para qué perdón después de tanto dolor? El café sabe mejor, pruébalo. Sana lo que mi alma sufrió. Corazón quiera, mi conciencia dijo no. No, de veras quisiera poder besarte y en la espalda acariciarte, pero mi conciencia no olvida que me traicionaste. Que no quiero hablar.

hoy yo me marcharé. Qué cruel es tu castigo, vivir junto contigo me sube la presión. Para ti soy un relajo, mujer tan descarada, fiera sin compasión. Me voy de la casa.